Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Bueno, y seguimos aquí emitiendo en multidifusión, ¿no es así, Briana? Así es, sí. Estamos con Colombia Amor y Argentina Online y Fuentes al Mundo, ¿no? Eso es correcto, ¿no, Guara? Así es, también estamos retransmitiendo hoy día por Fuentes al Mundo. Un saludo grande para José Rodríguez. Eso es. Y bueno, y ahora sí que acaba de llegar a la mesa de redacción Nandi Sáez. Bienvenido, Nandi, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Nandi, ¿qué nos trae en el espacio de Tú a Tú Tecnoarte? Pues hoy vamos a tener, o a volver a tener, junto a nosotros a la catedrática Amparo Cervantes. Os acordaréis que estuvo el día 27 de noviembre en entrevista con nosotros también. Y bueno, pues ha pasado un tiempo, dio la casualidad de que en aquella ocasión no grabamos el podcast. En esta ocasión sí se va a hacer de esa manera y nos va a ampliar un poquito toda la temática que tratamos con ella de sus experiencias en Second Life, temas de educación, turismo y todo lo que ha evolucionado en estos meses. Pues o sea, muy bien. La tendremos aquí dentro de los 30 minutos. Sí, nosotros emitimos el espacio de Tú a Tú a las 12 PM, hora Second Life, hora California. Es correcto, ¿no? Muy bien, pues no os lo perdáis. Aquí en unos 30 minutos más o menos, no os perdáis la gran entrevista junto con Amparo del Valle. ¿De acuerdo? Los marchéis. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas. De tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España. 12 Second Life. Sintonízanos en el programa. A tu manera. A tu manera. A mi manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Y volvemos con otra nueva entrevista de Tú a Tú en el programa A Tu Manera, A Mi Manera, que hoy se está emitiendo en Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y también en Puentes al Mundo. Hoy tenemos de nuevo a la catedrática Amparo Cervantes, que como dijimos estuvo el día 27 de noviembre en una anterior entrevista. Para recordar, ella es docente en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología en la Universidad de San Martín de Porres de Perú. Además, empresaria en el sector de turismo y ella tiene una amplia experiencia en educación virtual y una consolidada experiencia también en Second Life. En la anterior entrevista, Amparo pues nos refirió su experiencia de incursión en Second Life, cómo descubrió que su propia universidad tenía un proyecto en esta plataforma virtual y empezó a participar en el proyecto colaborando en la documentación e investigación para la simulación de Machu Picchu virtual. Amparo, buenos días o buenas tardes, que en el caso de España ya buenas noches. Desde la última vez que conversamos contigo, ¿cómo se ha ido desarrollando tu investigación y participación dentro del proyecto Second USMP que tiene la Universidad de San Martín de Porres de Second Life? Hola, Nandi. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí. Para mí estar entre amigos es lo mejor. Bueno, con respecto a tu pregunta, te comento lo siguiente. Fíjate que el próximo mes cumplo un año de estar dentro de la plataforma y para mí ha sido, como tú bien lo sabes, porque me has acompañado en buena parte de este, un año muy intenso de experiencias dentro de Second Life, un 90% de ellas ha estado dedicadas a aprender sobre Second Life y a descubrir el potencial de la plataforma como una herramienta válida para la educación, en primer lugar. Y también lo he visto desde el punto de vista o desde la perspectiva de la empresa un poquito. En un inicio mi participación, como bien lo has mencionado tú, estuvo ligado a conocer este nuevo mundo y ya un poco consolidando la idea, quise conocer todo aquello que podía servir para crear herramientas destinadas a la educación y a la investigación misma, porque para mí la base de la universidad o de la educación universitaria es la investigación. Pasé entonces por el uso de scripts, que es algo que me atrae mucho, y la construcción de espacios a través de la virtualización del patrimonio, como lo has mencionado, que es Machu Picchu y en lo que trabajé contigo, ha sido una investigación para la implementación del mismo y poder convertirlo en un espacio dinámico e interactivo. Esa era la idea, ¿no? Vía la experimentación y observando, la verdad, algunos casos similares, aciertos, desaciertos, viajando en Second Life, mirando, quedé convencida de que sí, que se podían crear herramientas, y mi interés en el proyecto que la Universidad San Martín de Porres de Perú tiene en Second Life, para la cual trabajo en RL y en SL, empezó a orientarse por conocer los cómo. Esa ha sido la orientación de mi trabajo y mi investigación, y allí está orientada en este momento. Los cómo de dichas herramientas que hoy por hoy creo posibles, ¿no? Esos cómo implican cómo desarrollarlas y cómo utilizarlas, partiendo de la base que la enseñanza misma dentro de Second Life se convierte en una herramienta para la educación. Entonces, esa es la orientación que va tomando mi investigación y mi trabajo dentro del proyecto de la universidad. ¿Guara? Sí, Amparo. Bien, Amparo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Siempre es muy interesante tu trabajo, tu investigación y tu permanente avance. Antes de pasar a mi pregunta, quiero comentar pues a nuestros oyentes que tenemos nuestra página de Facebook, nuestro grupo de Facebook, que se llama A Tu Manera, A Mi Manera, y ahí pues pueden chatear con nosotros, estamos chateando en este momento, pueden postear sus comentarios y bueno, pues también publicar cualquier cosa referente al tema, ¿no? Amparo, has tocado algo que es muy interesante, dices tú que la enseñanza se va a convertir en una herramienta para la educación. Explícame un poco más esto, ¿cómo es eso que la enseñanza se vuelve una herramienta para la educación? A ver, te explico. En primer lugar, hay que diferenciar lo que es la enseñanza de lo que es la educación, que si bien es cierto, están muy ligadas, no son lo mismo. La enseñanza es una actividad que se realiza donde interactúan tres elementos básicos: el docente, los alumnos y el objeto de conocimiento. Lo interesante de Second Life es que puedes traer el objeto de conocimiento, ¿ok? Tal como si lo tuvieras en RL, en la realidad, ¿no? Y a través de ello, es decir, de la enseñanza, ¿no? Utilizando este elemento, el objeto de conocimiento, se puede convertir esto en, como lo he dicho, una herramienta para la educación, lo cual implica guiar y conducir. La educación implica la enseñanza per se, pero no toda enseñanza es educativa. Te doy un ejemplo en RL, por ejemplo, cuando el profesor entra a clase, puedes tener un docente que entre de su, ponga el PowerPoint, de su cátedra o su monólogo y en 80 minutos se va y se acabó. Puede decir que el docente ha enseñado y que el alumno muy probablemente haya aprendido, ¿ok? Pero, ¿qué me dices tú a mí del docente que a través de todo el método que utiliza, por ejemplo, el esperar el feedback, el incentivar al alumno a la educación, todas estas herramientas que utiliza, ya no solamente está enseñando un tema, está educando, está formando, ¿no?, al alumno? Esto que sucede, correcto, en RL, nosotros lo podemos traer a Second Life también, por el tema de la inmersión que tiene la plataforma. Briana. Ante todo, bienvenida y muy buenas tardes, Amparo, tenerte, gracias, de vuelta acá en el programa. Y bueno, estaba escuchando atentamente las preguntas que te estaban haciendo mis compañeros, Guara y Nandi. Uh-huh. Y estaba pensando qué preguntarte, ¿no? Algo. bueno, mi pregunta va, ¿cómo haces si un chico no se conduce bien en una clase en SL? Bueno, mira, esa es una pregunta que me he planteado yo también, ahora que todavía estamos en la universidad, en el proyecto de la Universidad de Second Life, en el proceso de docentes. estoy esperando el momento en el que llegue el alumno y me pase lo que tú me dices. Es decir, la mayoría de los docentes que estamos investigando y desarrollando nos preguntamos esto. Y lo primero que vino a la mente, una vez que lo conversábamos con el doctor Carreón, por ejemplo, que ha estado también en el programa, es, pues lo baneo, pero no puedes hacer eso, ¿no? Es como en RL no sacas al alumno del salón, ¿no? Se supone que lo tienes que orientar, guiar, etcétera. Pero en Second Life es muy difícil porque puede estar ahí el ABI, pero el chico, el alumno puede estar pues a mil años luz, ¿no? O sea, no necesariamente va a estar poniéndote atención o puede tener una actitud inadecuada, digamos, y ¿qué haces en ese momento? A mí se me ocurrió una cosa. Yo particularmente creo que una buena jaladita de orejas previa es el Frozen, ¿no? Esta animación que hay de dejarlo sin poder moverse unos segundos, que desespera un poquito, de repente esa puede ser una llamadita de atención para el alumno, pero no sé, tendría que tener los alumnos ahí y empezar a practicar con ellos y desarrollar, imagino, metodologías para ello, ¿no? Amparo, ¿nos podrías reflejar si tienes constancia o dentro de tus investigaciones reconoces alguna metodología ya válida, constatable, comprobada para enseñar dentro del mundo virtual de Second Life? Mira, como metodologías comprobadas, constatadas, digamos que venga un experto y te diga esta es la forma, yo no lo he visto aún, pero sí he viajado mucho, he experimentado mucho en estos últimos meses. Como te había dicho antes, Nandi, había comentado que mi investigación ahora está orientada al tema del cómo, de las herramientas, y dentro de esto encuentro el desarrollo y la utilización de la misma enfocada en las clases dentro de la plataforma, lo que nosotros llamamos InWord, ¿no? Entonces, investigado, observado, y tengo algunas anotaciones acerca de lo que me pregunta, de las metodologías o formas. Para ir, sin ir muy lejos, se ha hablado mucho del, por tomar uno de ellos, ¿eh?, un tema, se ha hablado mucho del fallido intento de enseñar replicando la clase real en Excel. Todo docente, investigador, sabe que esa no es la forma ya. Ya hubo bastantes intentos, el tema de la enseñanza de idiomas lo demostró, fue un desacierto pretender poner salones, aulas, puertas, ventanas, techos, paredes, ¿ok? ¿En qué se convierte eso? En una negación para la mayoría de los docentes. Pero en mi investigación, yo no lo descarto, no el salón de clases, el salón de clases como tal sí lo descarto, pero no descarto el hecho de crear plataformas específicas para enseñar. Especialmente, antes de empezar a enseñar alumnos, tendrías que empezar a enseñar SL en SL. ¿Para quién? O Second Life en Second Life para los docentes. Y ahí es donde he visto. Por ejemplo, cuando hablo de plataformas en 3D, ¿no? Dentro del mundo virtual, que se utilizan para temas específicos, para enseñar temas específicos, vale decir. Si voy a enseñar algo de SL con referencia a la construcción, pues tengo que tener una plataforma que me implique grillas, ¿no? Que es la base, ¿no? Y si voy a enseñar algo teórico, pues puedo utilizar una que esté en un ambiente libre, en cualquier lugar, no necesite estar en un lugar digamos, parametrado, en espacio, ni nada por el estilo. Entonces, no descartemos el poner un aula, pero hay que ponerse a pensar en qué tipo de aula podemos usar dentro de Second Life. Bueno. Sí, es decir, Amparo, que tú dices que yo interpreto, tú me vas a reforzar la idea, sí, sí, que esto de la inmersión, que es la característica, digamos, principal de los mundos, sí, virtuales 3D, la inmersión funciona cuando tiene contexto. Es decir, si yo te voy a enseñar acerca de los árboles, hagamos pues una clase en un ambiente verde, ¿no? Por decírtelo de una forma muy rápida. Tú estás hablando, sí, que hay una directa relación entre el contexto y el alcance de la inmersión en la educación. ¿Es así? Sí, yo creo firmemente eso. Creo exactamente en lo que tú acabas de decir. Porque si no desarrollas, digamos, lo que llamamos el entorno, el periférico para obtener ¿qué es lo que tú pretendes cuando estás enseñando algo dentro de Second Life? Que se cumplan las competencias que exige una materia, ¿ok? Dentro del mundo virtual tenemos la particularidad, la ventaja de crear un periférico, un entorno, un contexto que ayude a ello. En el salón de clases no puedes. Tienes cuatro paredes, un techo, un piso y dos puertas. Y si tienes, ajá, suerte, un par de ventanas, ¿viste? Pero en Second Life puedes hacer una cosa que vaya directamente ligada con el tema que estás intentando, en el tema que estás intentando educar a tus alumnos. Sí, sí, eso es lo que he dicho. Yo tengo una pregunta. Ahora venía a abrir, pero me he metido yo. Amparo, bienvenida. Gracias, Kuma. Es que estaba escuchando lo de los ambientes, ¿no? Sabes perfectamente que según el ambiente que estés, te puede estimular al estudio, pero otros ambientes te pueden estimular a la distracción. Sí, sí, sí. Entonces, tú decías que las aulas no las concibes como aula, ¿no? Pero, ¿cuál sería el entorno perfecto? ¿Un bosque? O lo que dice, bueno, a lo mejor utilizar, si estás hablando de árboles, utilizar un entorno de árboles. Pero, ¿no habría un estudio o no hay un estudio el cual te puede definir los ambientes perfectos para la concentración? Es que yo no creo que haya un ambiente perfecto o sea, creo que los ambientes son infinitos. Es decir, depende de lo que tú quieras enseñar, de lo que quieras impartir, y allí la preparación necesaria que debe tener el docente para poder tener, digamos, las habilidades de crear justamente ese ambiente donde colocar, y lo digo entre comillas, porque no colocas precisamente un aula tal cual, ¿no? ¿Dónde desarrollar el aula, por ejemplo, ¿no? Entonces, ambientes perfectos puede que no los haya como en RL, ¿no? En Real Life los ambientes tampoco son perfectos. Pero en Second Life tienes, ya dije anteriormente, la ventaja y puedes, dependiendo de lo que vas a enseñar, el profesor tiene que desarrollar las habilidades para poder crear el ambiente adecuado, pienso yo. Ahora, que haya un estudio al respecto, no, yo no conozco un estudio al respecto. Yo estoy conversándote esto desde mi perspectiva y de lo que he observado y he aprendido en estos meses. Briana. Sé que Amparo se dedica al tema de turismo, ¿no? Sí, ¿es así? Sí, sí, sí. Mi docencia, bueno, y mi práctica es turismo. Acá tengo preguntas del blog que la gente me dice. ¿Cómo hace para alquilar una habitación o un hotel o algún servicio online dentro de Second Life, no? Estamos hablando de un avatar. ¿De que el avatar alquile una habitación? Ajá, sí. Bueno, mira, te digo una cosa. Yo no sé si un avatar alquilaría una habitación en lo que nosotros llamamos el Earth, o sea, la Tierra, el Second Life normal. Pero lo he visto en roleplay, te cuento. Sí lo he visto en roleplay. He visto avatars alquilando habitaciones en posadas. En posadas. Y el proceso, y eso fue una cosa que me llamó mucho la atención, porque el proceso es igual. Es decir, hay un recepcionista, destina una habitación, te pregunta si estás de acuerdo con la habitación, y hay un pago de por medio, y es interesantísimo. Eso me llevó a mí a pensar en la idea básica de nuestro proyecto ahora, que va por ahí, por la réplica de lo que llamamos facilitadores turísticos. Así que, o sea, no es tan raro, suena gracioso el tema de que un avatar ande alquilando habitaciones en un mundo virtual y pague por ello, pero tampoco es tan fuera de la lógica, especialmente para nuestro caso, ¿no? El tema de la réplica de facilitadores turísticos como agencias de viajes, hoteles, restaurantes, y que se haga el proceso normal. Así que en algún momento estoy segura que lo veremos en la San Martín. Quiero hacer un poquito una reflexión previa a lo que has estado comentando antes sobre los distintos ambientes y hacer un poco alusión al proyecto de la universidad en el que estás inmersa, poniendo un ejemplo claro que tuvimos recientemente dentro de una entrevista anterior, que fue con los profesores de odontología. Ellos han generado un aula, un espacio que es objetos interactivos que tienen que ver específicamente con las enseñanzas que van a impartir. O sea, eso sería un ejemplo claro de cómo simular un aula que realmente genere un ambiente de atención y atractivo. Creo que en eso coincide conmigo. Y bueno, pues mi pregunta realmente sería la siguiente. Hemos conocido un montón de observaciones que nos hiciste sobre el entorno previo en la anterior entrevista, vimos tu posición dentro del proyecto de la USMP, la evolución que tuvo en todo el año pasado. Cuéntanos qué es lo que tiene previsto esta universidad para este año y concretamente en tu persona, es decir, dentro de lo que es tu facultad. Háblanos qué integración va a tener dentro de ese proyecto y cuál va a ser tu papel. Bueno, a ver, te cuento, les cuento. Antes que nada, mencionar que estoy muy contenta por el tema, porque yo empecé de manera, digamos, individual dentro del proyecto hace como un año, y bueno, al final fui encargándome de ciertas cosas, trabajamos juntos tú y yo, Nandi, pero ahora las cosas empiezan a tomar forma y ya existe dentro del proyecto general de la Universidad San Martín, que es Second USMP, existe ahora la inclusión, la integración de otras facultades, de distintas facultades. La mía es la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Hay tres escuelas, mi especialidad es la de Turismo y Hotelería, pero debido a la experiencia que yo tengo en Second Life y a mi interés en el proyecto, pues ahora mi papel va a ser el de coordinadora de la facultad para el proyecto de Second Life, es decir, o vale decir, las actividades que cada una de las escuelas quiera llevar a cabo dentro de Second Life van a ser, van a pasar por esta coordinación, y cada una de estas ya tiene un planteamiento básico, elemental, digamos, de lo que quiere hacer, pero muy aterrizado también en función a todo lo que se ha llevado a cabo hasta ahora. Por ejemplo, para dar así un detallito por cada una, en el caso de psicología, laboratorios de análisis clínicos, ¿no? Análisis, test, investigación, pruebas, esto es lo que ellos van a desarrollar dentro de la facultad, perdón, del proyecto de Second Life. La gente de comunicaciones pues tiene un gran potencial, tiene una gama inmensa de cosas que hacer acá, entre el tema de videos, simulaciones, streaming, transmisiones, etcétera. Y turismo y hotelería, pues vamos a ir por dos aristas. Vamos a continuar con la virtualización del patrimonio, como ya lo hicimos con Machu Picchu, y también con lo que mencioné hace un momento, el tema de los facilitadores turísticos, y vamos a empezar por un hotel. La universidad, la facultad, terminó de construir el año pasado un hotel muy bien puesto, es un hotel que tiene todas las instalaciones necesarias, y lo que vamos a hacer es traer el hotel a Second Life. Pero ¿cuál es el objetivo? Ya sabemos que virtualizar espacios o hacer espacios para nada no es la idea. Para que estén ahí puestos, no. La idea es convertir el hotel en un taller. Si bien el alumno lo puede tener, para ir más al detalle, puede tener el hotel en RL, pero va a pasar ¿qué? 80 minutos, 1 hora y 20 con el profesor a la semana. Pero puede tener el mismo hotel, el mismo taller, que cumple las mismas competencias dentro de Second Life, las 24 horas, y puede practicarlo, y puede hacer un cambio, y puede tratar de investigar el tema de las respuestas aleatorias, por ejemplo, para el planeamiento de marketing o de administración, etcétera, etcétera. Entonces, llevar esto a Second Life va a permitir tener una herramienta constante, y esto es por dar solamente un ejemplo. Por ahí va encaminada el proyecto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la San Martín, como parte integral del gran proyecto, ¿no? Del proyecto grande de la universidad en Second Life, que es el Second USMB. Muy, muy interesante. Esperemos que pronto pues tengamos más novedades sobre esta historia del hotel. Me parece genial, ¿eh, Amparo? Yo realmente les deseo siempre el mejor de los éxitos y vamos a estar bien de cerquita. No hemos terminado. Yo quiero hacerte una pregunta más, Amparo, ya un poquito aparte de tu temática principal, yéndonos un poco más allá hacia lo que serían pues las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Hace unos días se publicó un artículo que a mí me llamó mucho la atención, es que lo escribe el coordinador de las excavaciones de Atapuerca, que es un yacimiento arqueológico que hay en España, me parece que en la provincia de Castilla y León, ya me corregirán los expertos, es un señor que se llama Juan Luis Arzuaga y un escritor académico que se llama Arturo Pérez, que ellos sostienen en este artículo que las redes sociales son parte de la naturaleza humana, que forman parte de la naturaleza del hombre. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú piensas que realmente con la tecnología hemos descubierto, digamos, un recurso más del ser humano? A ver, la verdad es que no es un tema en el que quizá haya pensado yo mucho, a pesar de que me encuentro, digamos, orientada al tema del uso de la tecnología, por ende, de las redes sociales, tanto en la empresa como en mi trabajo como docente. Lo que pienso es que explota una parte de la sociedad actual. Eso es lo que pienso. Es decir, te voy a dar un pequeño ejemplo, así, chiquito. ¿Hace qué? 15 años había, para hacer un trabajo en la universidad o en el colegio, había que ir a una biblioteca, sacar un carnet, hacer una ficha, venir y compilar el trabajo, hacer tu propio producto, tipearlo y llevarlo en físico, ¿ok? Eso no te permitía entrar más en temas sociales, pero las redes sociales, hoy por hoy, tal como están, ¿qué aprovechan? Aprovechan el dinamismo de la persona, el dinamismo del, del joven, etcétera. Y sí pienso que de alguna manera se hace, digamos, natural en la persona, en el ser humano, hoy por hoy, ¿no? O sea, no puedo profundizar más en el tema, pues no soy experta en ello, pero sí creo que aprovecha las características de la sociedad actual, las redes sociales. Briana. Bueno, acá ando media liadita por la cantidad de preguntas que llegan acá al blog. Una de ellas es, a ver, una de las tantas. Sí, ¿hace falta tener pasaporte para hacer turismo en Second Life? Y si es así, ¿dónde o me gustaría saber o les gustaría saber a la gente dónde me puedo sacar el pasaporte, ¿no? No. No se necesita pasaporte para viajar en Second Life, pero no se necesita, pero me gusta mucho la idea. Me hace pensar, ¿sabes en qué? En las instituciones educativas como la nuestra, por ejemplo, pueden llevar un producto a la sociedad en sí, ¿no? Imagínate tú que de repente las migraciones o el estamento que se ocupe de ello en cualquier país establece una oficina de información en Second Life y además hace una simulación acerca del proceso para sacar el pasaporte. Imagínate que entras a una página web y ves un video de la persona que está sacando el pasaporte y además si te dice, haga la prueba usted, haces un clic, te metes a Second y haces la prueba del proceso. Para mí sería ideal, ¿no? Pero obviamente para efectos de temas reales, pues, ¿no? Porque en Second Life no necesitamos hacer ese tipo de trámites, felizmente. Un saludo a Puentes al Mundo y a toda la audiencia de Puentes al Mundo y a José Rodríguez. Amparo, está muy claro y sobre todo creo que en este 2011 se va a ver mucha evolución dentro de lo que es la investigación y sobre todo yo creo que ya más que la investigación, que ya en los anteriores años está constatada y se ha validado la herramienta a través de investigaciones. Claro, la cosa que queda pendiente, digamos, para las instituciones educativas y para los docentes, creo que es la aplicación, es decir, cómo se aplica esto de una forma óptima. Pero luego está la otra vertiente, digamos, que todavía no tiene una repercusión muy fuerte en Second Life. La tuvo en el 2006, pero hemos coincidido todos que fue de una forma, se llegó a aplicar de una forma no adecuada. Tú sí que has realizado algún estudio de este tema, de lo que es la aplicación del mundo virtual ya para la empresa, para el mundo empresarial. Tú como empresaria, concretamente el mundo del turismo, aunque tus investigaciones han ido también de forma general, ¿cómo ves actualmente el tema? Porque yo he oído opiniones con las que no estoy de acuerdo, como diciendo que es que el mundo virtual no está preparado para una aplicación de empresa, incluso que aquí no se podría llegar a vender. ¿Tú cómo lo ves ahora ya después de que ya son unos meses más los que han pasado y has continuado investigando, ya no solo en la educación, sino en ese tema? ¿Qué es lo que no está preparado? ¿El entorno o no está preparado la empresa para concebirlo como herramienta? ¿Qué sugerirías? ¿Qué puedes aportar a mayores de lo que nos has comunicado en tu anterior entrevista con respecto a ese tema? Bueno, a ver. Ya anteriormente había esbozado yo mi opinión acerca del tema de una manera primaria, cuando recién estaba empezando. Sí, creía, manifesté a ciegas que sí, esto va para el tema de la empresa y sirve y se puede utilizar. Pero luego ya, digamos, aterrizando ideas, no es que piense que no se puede utilizar, todo lo contrario. Me convenzo de ello, pero eso sí, y lo he visto en algunas iniciativas, la preparación es importante y la orientación, la guía a la empresa y a los usuarios de la empresa para utilizar, digamos, este Second Life. Por ejemplo, específicamente para la empresa turística, ya te lo había comentado antes, es necesario trasladarse y hacer reuniones y desayunos y exposiciones sobre el producto turístico para que los consumidores, llámese agencias de viajes o consumidores directos, puedan hacer uso puedan obtener conocimiento para vender el producto. Ok, lo haces en Second Life. No lo haces, no viajas, no tienes que hacer toda esta logística onerosa, sino lo haces en Second Life. Pero ¿qué implica ello? Implica preparar al otro implica traerlo a la plataforma, convencerlo, implica enseñarle las potencialidades de la plataforma. Yo hice una práctica hace poco, lo hice en las instalaciones un poquito de la San Martín, fue una cosa de 10 minutos de venir, mira, oye, lo que estoy haciendo con un cliente mío, ¿esto qué te parece? ¿Tú crees que podemos hacer un trabajo aquí? Y cuentas con todo, cuentas con los visores, cuentas con la multimedia, el sonido, la voz, o sea, y es totalmente inmersivo y estoy, como te digo, convencida de que sí, pero hay que concientizar a la empresa tanto pública como privada, en este caso para lo que yo hago en mi RL como pequeña empresaria, a la empresa privada, a los clientes, a las empresas que están fuera del país, pues, pero orientarlas rápidamente, orientarlas objetivamente de manera práctica, porque si hay algo que he aprendido en los últimos meses es que si pretendes enseñar algo o pretendes enseñar al resto de la gente cómo es EconLife, cómo se entra, no necesitas tomarte tanto tiempo, lo tienes que hacer en Word, lo tienes que hacer de una manera, utilizar la misma plataforma, la inmersión de la plataforma para que el nuevo entienda en qué entorno está y aterrice cómo lo puede utilizar, y sí. Te digo, claro, creo. Es que tú como empresaria sabes que un empresario inmediatamente cuando le muestran un recurso, sí, una herramienta, esto si lo concibe como un medio de comunicación, lo primero que concibe él a la hora de decir me meto o no en este entorno y realizo una inversión es pensar en una rentabilidad directa, es decir, en una productividad. Yo pienso, y tú cómo se lo enfocarías, que realmente la rentabilidad de este medio no estriba en la productividad directa, es decir, en la producción directa, sino en la rentabilidad, en el ahorro económico que te puede producir con el buen uso. Exactamente. Entonces, ¿cómo venderías tú este producto a un congreso, etcétera, lo que está significando? Es decir, okay, ¿dónde realmente tiene el beneficio? Es decir, en euros, que es lo que le va a interesar realmente a una empresa. Es decir, la empresa para utilizar algo quiere rentabilidad. ¿Dónde yo produzco un dinero? El dinero lo puedes generar produciéndolo directamente o ahorrándolo en tus costes, que es realmente donde posiblemente esta herramienta tenga una gran aplicación para cualquier tipo de empresa, me imagino. Para mí está en el tema del ahorro de los costes. Ahí está la brecha. ¿Y cómo se lo puedes enseñar, digamos, al manager, al representante legal de una empresa? Pues lo traes al mundo. Le llevas tú el espacio, por decirte, el espacio ejemplo que hayas creado, lo haces ingresar a la plataforma, ingresas tú y le enseñas, es decir, experimentando a través de la experiencia, ¿no?, el ahorro de coste que va a tener si realiza determinadas operaciones dentro del mundo virtual. Así es simple, es decir, llevándolo. No se lo puedes explicar, no le puedes llevar un PowerPoint, no le puedes llevar un video, no. Tienes que hacer que entre. Esa es la única forma, pienso yo, la forma más adecuada de que comprenda el entorno y de que entienda más allá luego cuándo y cómo es que va a ahorrar dentro de utilizando la plataforma. No lo veo tan difícil, honestamente, pero sí tienes que tener obviamente determinada llegada al empresario, ¿no? Muy bien, gracias, Amparo. Estamos escuchando una entrevista de primer nivel con Amparo del Valle, Amparo Cervantes dentro de EconLife. Vamos a ir un pequeñísimo corte y al tiro volvemos con más aquí en De Tú a Tú. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Loft. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 EconLife. Sintonízanos en el programa A tu manera. A tu manera. A mi manera. Tecnoartia Ateca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Estás escuchando A tu manera, a mi manera. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Bueno, estamos de vuelta aquí en De Tú a Tú, el espacio del programa A Tu Manera, A Mi Manera, y estamos hablando con Amparo del Valle, Amparo Cervantes, en Second Life, empresaria turística, catedrática de la Universidad San Martín de Porres del Perú. Amparo, ya hemos, fíjate cómo hemos ido hablando y ampliando nuestra conversación inicial de lo que es el enfoque dentro de la educación. Hemos hablado de lo inmersivo dentro de la pedagogía, cómo podemos hacer que la enseñanza se convierta en una herramienta. Hemos terminado al final hablando pues de las aplicaciones ya en empresa y pues yo también soy partidaria de que en realidad la verdadera ganancia de la empresa en los mundos virtuales está en el ahorro del coste. Uh-huh. ¿Cómo ves tú, Amparo? ¿Cómo ves tú cómo crees tú que podrías clasificar a los 5 tipos de empresas de la vida real que sacarían provecho a más corto plazo? Trato de explicarte mejor mi pregunta. Por ejemplo, las empresas turísticas, las empresas de comunicación, las empresas que diseñan ropa. ¿Qué 3 empresas o 5 empresas, si tú quieres, colocarías en un ranking de las que más provecho le podrían sacar a los mundos virtuales en corto plazo? Bueno, a ver, enfocado siempre el tema dentro de la empresa turística, pero hay algo que más allá de tipo de empresa per se, como tú me lo has mencionado, o sea, dentro de sectores, digamos, primarios, secundarios, terciarios, creo en que hay un tipo de empresa que puede sacar muy buen provecho de los mundos virtuales y del desarrollo dentro de los mundos virtuales, que entra dentro de una sola categoría, que es la empresa pública. Pienso yo que la empresa pública podría aprovechar este entorno de una manera más allá de costes. Uno de los objetivos de la empresa pública es el tema social. Pienso que puede aplicarlo dentro de sus intereses, ¿no?, para en el emprendimiento de campañas sociales, y eso tiene un valor distinto, más allá de ahorrarse costes o no, tiene un valor distinto. Ahora, si hablamos de la empresa privada, ¿qué tipos de empresa le podrían sacar más provecho a esto? Bueno, a ver, pienso yo, obviamente, no sé si es la escala adecuada, es lo que yo pienso en este momento. La comunicación, creo que las agencias de comunicación pueden sacar mucho provecho de esto, del mundo virtual, de las simulaciones, por ejemplo, dentro del mundo virtual, que minimizan costes de una manera drástica. Luego, las empresas, bueno, la empresa de servicios, como lo que es el turismo, todo lo que es servicios, para el tema de lo que es operaciones y, o mejor dicho, la simulación de operaciones y contrataciones dentro del mundo virtual, la negociación dentro del mundo virtual, creo, ajá, que ahí también hay un buen ahorro en costes. Luego, a ver, déjame pensar qué más puedo haber visto yo en Second Life o aplicado a Second Life. Bueno, me sigo quedando con el tema de la empresa pública para diferentes aristas. Pues la verdad es que estoy pensando y estoy intentando imaginarme quiénes pueden desarrollar acá. Bueno, las empresas que producen, que fabrican un tipo de producto, lo pueden utilizar como una plataforma de imagen y de venta, y también eso implicaría minimizar costos. Y bueno, por allí va, ¿no? Por allí va, básicamente, claro, la idea general que tengo al respecto. Claro, fíjate aquí, Nandi nos complementa y nos dice, dilo tú, Nandi, ¿por qué no escribes? Sí, cierto, tienes la razón, sí. Hombre, es que en principio, hay algunas que se van a beneficiar de una forma más inmediata, o sea, todo lo que conlleve cualquier empresa. En realidad, si hablamos de la rentabilidad en costes, cualquier empresa que esté muy diversificada a nivel global, ya va a tener un ahorro a la hora de establecer congresos, reuniones con sus delegaciones, etcétera, muy grande. O sea, ya podemos hablar de cualquier institución o gran empresa, sea la actividad que sea la que esté ejerciendo, ¿no? Luego, claro, si hablamos del ámbito de la simulación, es decir, tener un valor añadido dentro de las herramientas que ofrece a su cliente, pues posiblemente las que directamente estén relacionadas con el potencial. Podemos poner el caso, por ejemplo, de las constructoras, ¿no? A la hora de presentar un proyecto, ¿no?, que pueda ser valorado por el cliente o por los promotores, pues desde luego, tanto Second Life como cualquier plataforma, como puede ser OpenScene, etcétera, que le va a proporcionar la visualización inmersiva del producto de forma directa, yo creo que es adecuadísimo, ¿no?, porque tiene un valor añadido a la presentación y un potencial a la hora de evaluar un prototipo. Y claro, ahí entramos en todas las empresas que puedan ofrecer prototipos, etcétera. O sea, es que el campo es muy grande. Yo creo que toda empresa, pero generalmente, como estamos hablando de la estrategia de ahorrar costes a la hora de rentabilizar, toda aquella que esté muy globalizada. Es decir, que requiera de formaciones, de reuniones constantes, de un acercamiento, de una comunicación constante, que eso en el mundo físico conlleva dietas, conlleva desplazamientos continuos, y eso cuesta mucho, mucho dinero. Además, Amparo, tú en una presentación que hiciste pusiste un ejemplo clásico, o sea, donde se demostraba ese ahorro. Coméntaselo a la audiencia. Sí. Bueno, el Intel hace un congreso anual, bueno, con todos sus ejecutivos y de nivel medio y superior, y ese congreso le cuesta en RL aproximadamente unos $300,000. Decidió hacerlo dentro del mundo virtual y le costó nada más que $50,000, se ahorró $250,000, o sea, tremendo ahorro, el que considera el uso de la plataforma para eventos de esta magnitud, ¿no?, de esta categoría. Más claro. O sea, más claro agua. Más claro, o sea, agua. Lógicamente no es que Second Life sea gratis, porque tiene sus gastos. Claro. Incluso hay que contemplar no los gastos únicamente de espacio, sino del personal que vaya a estar a cargo de ese espacio, tener su propio personal dentro de la empresa para manejar la herramienta y tal. Pero es que por muchos gastos que pueda llegar a ocasionar Second Life, si lo comparamos con la cifra que nos estás dando ahora mismo, o sea, los gastos, o sea, estamos hablando el tiempo que implica el mundo físico y lo que se reduce aquí. Incluso Guara nos puede hablar también del fenómeno que se experimentó con la organización del maratón. Lógicamente hay unas cifras ahí dentro del maratón que son ínfimas, pero porque hubo una labor muy fuerte de altruista, que eso, si no hubiese sido altruista, habría tenido sus costes, pero siempre infinitamente inferiores a eso mismo llevado al plano físico. Adelante, Brim. Adelante. Bueno, Amparo, tengo montones de preguntas, te voy a hacer una de ellas, aparte de que acá hay una persona en el foro que pregunta dónde está tu institución. También me están preguntando si tenés agencias de viajes dentro de Second Life, y si un avatar quiere contratar un servicio al viajero o servicio de hotelería, ¿dónde, o sea, es posible encontrarlo dentro de Second Life? Bueno, mira, te digo, antes que nada va lo de la información de la universidad. La información acerca de la universidad, toda la información necesaria la puedes encontrar en el link www.usmp.edu.pe. La casa matriz está en la ciudad de Lima y tenemos también una en el norte, en el Chiclayo, en el norte de Perú, en la ciudad de Chiclayo, ¿ok? Para la persona que lo preguntó. Y luego la pregunta es, ¿cómo contratar servicios turísticos dentro de Second Life? ¿Si existe ese servicio? ¿Esa fue la pregunta? Ajá, así es, sí. Bueno, mira, servicio turístico dentro de Second Life como tal no hay, pero sí hay iniciativas, te cuento. Bueno, sería a modo de práctica, el desarrollo de producto turístico sería ideal, pero sí, sería no lo hay. Sería genial que haya tours, que la gente haga paseos por hay tours, hay paseos, te cuento que hay gente que se agrupa y hace, yo misma hice para Edunation, dentro de Machu Picchu, hice un tour para los profesores de Edunation, y, o sea, se hace, se realizan los tours dentro de las virtualizaciones patrimoniales que existen, pero no existe un servicio en el que lo vendas, o sea, no es un negocio, ¿no? Simplemente es como un trabajo colaborativo, uno guía acá, otro docente guía en otro, u otro participante guía en otro SIM, en otra región, y se comparte de esa manera. Es decir, ¿se da el fenómeno? Sí, pero como servicio remunerado o algo por el estilo, no. No lo he visto claro. Yo, no. Bueno, pero tengo sí. tengo una última pregunta media capciosa que me hacen acá, que dice, un turista, ¿no? Un turista dentro de Second Life, dice, que ¿qué ropa meter en la maleta? Ya que en Second Life no se sabe si llueve y hace calor. ¿Qué solución le damos? Pues, esa tenía que haber sido la primera. Bueno, lo normal, ¿no? Si te vas a una playa, pues te vas a... te haces el bikini, te pones el bikini. Y si te vas a un sitio nevado, muy abrigado, ¿no? Creo que haya ninguna diferencia con RL, pero no existe ninguna diferencia realmente, ¿no? Ah, pero sería... Me dices que no sienten el frío ni el calor. No. Así es. Son geniales las preguntas. Es como irse a tomar preguntas un cafecito que nos traen, ¿no? Es una maravilla. Bueno, hay cosas que todavía no podemos, digamos, experimentar en Second Life, pero lo importante es la inmersión, ¿no? La inmersión es una palabra que nosotros, los que siguen nuestro programa ya hace varias semanas en estos ciclos de entrevistas, deben estar recansados de escuchar la palabra inmersión. Amparo, desde tu punto de vista, como tú lo explicarías, explícale a la audiencia lo que se concibe con una inmersión. Ya, te explico, te doy un ejemplo ligado a lo que yo hago, ¿okay? O si no, te doy mi experiencia. Entro, escucho la palabra Second Life, entro Second Life, escucho que la USMP tiene un SIM dentro, ingreso a la plataforma y estoy, como decimos en el Perú, perdida como cuy en feria. Decimos, ¿ustedes han visto el cuy en las ferias alguna vez? ¿Sí? ¿No saben qué cajita entrar? ¿Se venden tickets para ver que la persona apueste a qué cajita entra? Así, perdida como cuy en feria. Y luego, ingreso, y esto es uno algo que he aprendido en la experiencia, por ejemplo, ¿no? Que el avatar llegue a un lugar o zona que conoce, que le es familiar. En nuestro caso, el SIM de la universidad o la simulación de Machu Picchu hace, por ejemplo, que los avatars peruanos que entran se sientan en un lugar familiar. La inmersión, lo que nosotros estamos haciendo con los profesores en este momento, los profesores de la Facultad de Ciencias de Comunicación, Turismo y Psicología, están ya haciendo inmersión dentro de la plataforma a través del curso que están realizando. ¿Y ello qué implica? Enseñar dentro de la plataforma. Pero yo le agregaría algo más. Yo haría un proceso un poquito, ligeramente distinto. ¿Cuál es ese proceso? Yo te enseño a entrar te enseño a crear tu cuenta, entras a Second Life, llegas a la región, te hago romper barreras, esquemas y parámetros, y luego de ello te llevo a ver el mundo virtual. Luego te enseño todo lo demás. Lo primero que te enseño es a moverte, a usar tu cámara y tu chat de voz y texto. Eso es lo que yo haría, ¿no? Como parte de la inmersión, ¿okay? Ya con mi experiencia, ¿no? Y luego te enseño el mundo virtual, mira todo lo que hay, coge la idea y luego empieza la persona, independientemente de la actividad que vaya a realizar dentro de la plataforma, a desarrollar ideas, ¿no? Luego te enseño a crear objetos, a mover prints, porque eso ya lo vas a hacer solito una vez que estés inmerso. Eso para mí implica lo que conlleva una inmersión de la mejor manera hecha. Muy interesante, Amparo. Pues estamos entrando en la recta final ya del programa, los últimos minutos. Yo ya quiero, con mi pregunta, despedirme de ti, agradecerte el compartir estos minutos o estos 45 minutos con nosotros. Y mi pregunta sería la siguiente. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de referir, de que para esa curva de aprendizaje de todo lo que se llama, lo mejor, la mejor receta es el apasionamiento y llevar a la inmersión lo antes posible. Y ese método me parece el más acertado. Y a colación de eso, yo sé que ahora estás integrando una serie de compañeros de tu facultad que están en un proceso de aprendizaje. Cuéntanos un poquito, aunque te invitamos a que cuando ya entres en un poco en el ciclo de proyecto ya propio de vuestra facultad y tengáis unos resultados, volváis y que vuelvas con uno de tus compañeros. Pero cuéntanos impresiones de ellos, alguna anécdota, qué has visto, qué te han comentado en ese primer encuentro. ¿Cómo ha sido ese impacto para ellos? Bueno, te cuento así rápidamente. Cuando traje a uno, a algunos de mis compañeros a la inmersión misma, los traje a la plataforma porque, bueno, ellos pretendían que yo les explicara, no explico nada, créate tu Abby, entras, nos vemos adentro y allí te explico todo lo que quieras. Y allí, así fue, ¿no? Los hice ingresar a la plataforma y no pasó, pero ni media hora, ni nada, un poco de tiempo que les había explicado algo ya antes, los llevé a ver la región completa de la universidad y dos regiones más, y a la media hora estaban los dos profesionales que te estoy hablando, son de planeamiento estratégico dentro de la empresa hotelera, y el profesor Mario Escurra y el profesor Jorge Javier empezaron a lanzar ideas acerca de lo que se podía hacer dentro del proyecto, que era una cosa que yo decía, para, deja de hablar, porque hablaban y hablaban de mira el taller, mira el hotel, mira las oficinas, mira las respuestas, las preguntas, la participación del alumno, la secuencia, etc. O sea, me quedé así, y esa fue uno de los momentos de mi convencimiento, cuando vi la luz, ¿no? Dije así, estaba en lo correcto, hay que traerlo y solito se va. Eso, la verdad, para mí ha sido increíble, increíble. Y así como también ahora los de comunicaciones, los profesores de comunicaciones están desarrollando ideas, teniendo, abriéndosele, ¿no? A sus ojos el potencial de la plataforma para lo que ellos podrían hacer aquí adentro. Por allí. Bien, Amparo, ya me toca pues despedirme de ti y hacerte una ultimita pregunta. Mi pregunta es esta y cortita porque ya el tiempo nos está devorando como siempre. Ok. Tú tienes, igual que muchos colegas tuyos, pues la suerte de tener un apoyo institucional, en este caso la Universidad San Martín, que les permite meterse en este tipo de proyectos tan, tan vanguardistas. Uh-huh. ¿Tú qué le dirías, cortito, a las instituciones, a las personas administrativas de las instituciones que están escuchando en este momento y que van a escuchar después el programa grabado a través de las redes sociales, qué les dirías para que se animen a invertir lo que hay que invertir y tomar la decisión administrativa de entrar a este tipo de mundos? Bueno, mira, yo creo que hay frases, palabras cortas que implican mucho. Creo que una de ellas podría ser, de repente suena un poco directa, abran sus mentes, amplíen sus horizontes, entiendan que hay un contingente de profesores dispuestos a hacerlo, a investigar, y lo sabemos porque tenemos ejemplos de iniciativas individuales muchísimos que no están respaldados por instituciones, pero allí están los docentes intentándolo, queriendo hacer. Nosotros, la Universidad San Martín, es una universidad vanguardista, como tú lo has dicho, apuesta por las nuevas tecnologías para la enseñanza, para la educación. Y creo yo que es un acierto. Creo que hay algo importante también acá, que es una palabra muy cortita, que es creer. Hay que entrar y creer en el tema. Crean en aquellos docentes que están intentándolo y que quieren, y apóyenlos, es lo que yo les pediría. Briana. Bueno, solamente agradecerle y que muy bueno estuvo sus consejos y nada más, eso es todo. Besito. Gracias, Bri, gracias a todos. Bueno, Amparo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con este equipo, con este elenco de profesionales, que la verdad que sin ellos no se podría hacer o realizar este tipo de entrevistas, y gracias especialmente a ti por haber venido aquí a los micrófonos de A Tu Manera, A Mi Manera. Gracias, Amparo, y ya sabes dónde tienes tu casa. Bueno, muchas gracias a ustedes, yo estoy muy a gusto y cuando quieran, es mi pasión esto y hablar de ello no me cuesta nada, todo lo contrario, me alimenta. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Tu Manera, A Mi Manera, A Mi Manera, A Mi Manera, A Mi Manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.